El gobierno de Mendoza está persiguiendo y encerrando a personas por expresarse. Es el caso de Lorena y Martín, que están hace días encerrados en un calabozo por el derecho a manifestarse. Pedimos la liberación de ambos y a días del 24 de marzo no queremos a ninguna persona encerrada por pensar distinto. Liberación a los compañeros ya. Quiero pedir por la libertad inmediata de Lorena Torres y Martín Rodríguez. Y hace 37 años dijimos nunca más. Nunca más ni un preso político. Nunca más que la justicia mire para un costado. Así que, por lo tanto, exigimos que Martín Rodríguez y Lorena Torres salgan ya en libertad. Me sumo a la campaña por la liberación de Martín y Lorena, presos actualmente en Mendoza, por ejercer su legítimo derecho a manifestarse. Y quiero pedir la liberación inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres, que fueron detenidos injustamente en Mendoza por luchar en las calles. Desde Correpi repudiamos la verdadera cacería que se está llevando adelante contra luchadores y luchadoras y exigimos, reclamamos la inmediata libertad de todos los compañeros y compañeras que han sido detenidos y el cese de toda esa criminalización. Liberación inmediata de Martín y Lorena. Luchar no es delinquir. No confundamos, estamos en democracia. Martín Rodríguez y Lorena Torres son militantes del Partido Obrero que fueron encarcelados por Suárez en la provincia de Mendoza. Exigimos la libertad de los presos del régimen de la provincia de Mendoza. Pido por la libertad del compañero Martín Rodríguez y la compañera Lorena Torres, presos por el régimen de gobernador Suárez en Mendoza. Detenidos bajo el gobierno de Rodolfo Suárez, que pretende limitar las libertades constitucionales y democráticas de la protesta social en contra de los tarifazos, en contra de la merma de los salarios y de la abrumante inflación que padecemos todos. Hola, soy Romina, mamá de Brandon Romero, asesinado por un policía en la ciudad de Mar del Plata. Quería pedir la liberación inmediata de Lorena Torres y Martín Rodríguez, que fueron injustamente detenidos en la ciudad de Mendoza. Basta de criminalizar la protesta social. Quiero exigir la libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres en Mendoza y reclamar el cese de la persecución a los que luchan y el fin de la criminalización de la protesta. Basta de criminalizar la protesta social. Exigimos la libertad de Martín y Lorena, presos en la provincia de Mendoza por el régimen de Suárez y Cornejo. Pido la liberación inmediata de Lorena Torres y Martín Rodríguez, que fueron detenidos injustamente en Mendoza por luchar en las calles. Basta de criminalizar la protesta social. Esto se produce también en una creciente criminalización de la protesta que se está llevando en la provincia de Mendoza. Hasta la victoria siempre, compañeros. Otro aniversario de la dictadura genocida en la Argentina, el 24 de marzo, no podemos permitir que estas cosas ocurran en Mendoza ni en ninguna otra provincia del país. Basta de criminalizar la protesta. Me sumo a la campaña por la liberación de Martín y Lorena, que están presos ahora en Mendoza por luchar contra el ajuste. Quiero pedir por la inmediata liberación de mis compañeros del Partido Obrero en Mendoza, Martín Rodríguez y Lorena Torres. Basta de criminalizar la protesta social.